Alaba, alma mía, al Señor, que mantiene su fidelidad perpetuamente. El Señor es el que mantiene la fidelidad perpetuamente. Una de las cosas que yo llevaba a mi oración esta mañana es que el ser humano es traicionero. Ponemos muchas veces el corazón en los seres humanos y después, cuando nos traicionan, después, cuando no resultan las cosas como esperábamos, nos sentimos defraudados. El ser humano es traicionero. No hay amor mayor entre seres humanos que el que pone un novio en su novia. Un amor total. No hace más que pensar en ella, no hace más que querer hacerle regalos, hablar por teléfono. Y después un buen día, así sucede en el 90% de los casos, hablo de novios, claro, pues ella o él le dicen, pues mira, lo siento, vamos a pasar un tiempo más separados para ver, para... Y el corazón se hace trizas. Los seres humanos no podemos tener esa plena confianza en ellos. Tenemos que poner nuestro corazón en Dios, cuya fidelidad es eterna. Después sí, amar a los demás, bien sea con la amistad, bien sea con el amor esponsal entre los esposos, con el amor de noviazgo entre novios, con el amor paternal entre padres e hijos, pero amar sin poner ya todo nuestro corazón en esas cosas, porque el ser humano es traicionero y todo puede fallar, y en la mayor parte de los casos acaba fallando, por lo menos de forma parcial. Si amamos, pero sin poner todo nuestro corazón, nuestra confianza en ello, que después las cosas salen justo al revés de como pensábamos, no nos importará, porque lo habremos hecho por Dios. Que sacamos algo, bien. Que no sacamos nada, lo hemos hecho por Dios. Y hablo de los amores mejores, ya no digo nada, los pobres que ponen todo su corazón pues en cosas como la patria o el trabajo o honores humanos. Esos recibirán un chasco más grande. La amistad puede ser un amor mejor, pero lo mismo. Y el mejor de los amores, el familiar, y dentro del familiar el esponsal, lo mismo. ¿Estoy diciendo que no hay que amar? No, amad lo mismo y más. Pero no hagáis ningún ídolo de nadie ni de nada. No hagáis ningún ídolo. Son seres humanos. Cuando menos os lo esperéis, pues pueden sacar la navaja y rajaros. Y eso es lo que uno siente cuando uno ha puesto todo su amor y pasa eso. El ejemplo que he puesto de la navaja puede parecer excesivo, pero no. Cuando una persona ama tanto, a veces una contestación, un alejamiento, puede ser peor que un accidente que uno tuviera que recibir 10 puntos. Peor, en el corazón. Lo único que importa realmente de la vida es Dios, y por Dios todas las demás cosas. Esto es como una guerra en la que a veces hay batallas completamente decisivas y pueden los generales decirle a alguien, mire, es que hemos perdido estos suministros, mire, es que hemos perdido esto otro, es que hemos... Y el otro, no pasa nada, vamos hacia allí, hacia este objetivo. Ya, pero esto, lo otro, no pasa nada, vamos hacia aquí. Y una vez que se gana esa batalla decisiva, todo se gana. Todo. Todo. A veces en la guerra pasan estas cosas. Todos los grandes estrategas coinciden hoy día en que toda la conquista del norte de África por parte de las fuerzas del Eje en la Segunda Guerra Mundial no sirvió para nada, para nada. Ganaron muchísimos territorios, muchísimos, futuras minas, futuras cosas, cosas que se iban a usar en el futuro, pero para esa guerra no sirvió para nada. Todos los inmensos territorios que se ganaron en el este de Europa por parte del Eje, más allá de Polonia, con inmensos sacrificios, no sirvió para nada. Fijaos que no digo para poco, para nada. Lo que en ese momento hubiera tenido que ganar, y eso sí que hubiera sido un cambio decisivo, eran trocitos pequeños de terreno, tales como pues el Reino Unido. Eso sí que hubiera supuesto un cambio, un giro radical en la guerra si llega a vencer. Lo que conquistó fueron terrenos 10 veces más amplios, más extensos. No sirvió para nada. Lo mismo pasa en la vida. Lo mismo pasa en la vida. Lo único que de verdad, no traiciona, es fiel, es Dios. Y yo me acuerdo de lo que le oí a un alma, a una persona, en una sesión cuando estaba rezando por ella, era una posesa, y obligada por Dios dijo una cosa tremenda en ese estado. Lo único que importa es Dios y el alma. Lo demás es ornato. Esa frase se me quedó muy grabada. Lo único que importa es Dios y el alma. Lo demás es ornato. Todo lo demás ha sido organizado para ver cómo se desarrolla nuestra alma, para ver qué hacemos con nuestra alma. Todo lo demás alrededor gira solo de ese hecho. Nos pueden ofrecer riquezas, nos pueden ofrecer esto, lo otro, tentaciones de murmuración, de odio, de... Todo gira, como en un planetario que está en el Sol en el centro y los planetas alrededor, de ese hecho. Yo diría, Dios, creo un alma limpia y a ver qué pasa después de 70 años. A ver cómo está el alma después de 70. Todo lo demás, como las hojas del árbol. Muy frondosas, pero en cuanto empieza el frío, en 3 semanas están todas en el suelo. Pues nada más, que esta misa no sea un acto rutinario de decir, bueno, vamos a misa, sino que sea auténticamente el deseo de ponernos en nuestro centro. El deseo de decir, es verdad, es verdad. Voy a hacer todo el bien que pueda al resto de la humanidad, pero lo que importa es Dios, no 30 cosas, ni 40, ni 5, ni 10, solo una. Jesús dijo, y con esto acabo, solo una cosa es necesaria. Y lo demás se os dará por añadidura, solo una cosa es necesaria. Lo demás se dará por añadidura. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.